Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué día hoy? Bueno, acá haciendo los deberes como se debe, ¿no? Viniendo un viernes porque raro. Yo me tomo, ¿viste? Hago dos vacaciones. Bueno, pero estamos acá con mi compañerito Alex y vamos a hablar de mucho fútbol. Cosas rarísimas pasaron hoy. Hoy, estos días, y vamos, que tenemos tanto para contar y festejar. Así que hoy estamos como todos los viernes, de 16 a 18. No contaban con mi astucia. Y ustedes, comentarios, pedido de canciones. Si quieren vender algún producto, promocionarlos al 11-6400-7047. Comuníquense. Y bueno, y vamos a hablar no solo de fútbol, hay algunos comentarios, unos recitales que hubo anoche. Anoche hubo dos importantes, tengo para comentar uno. El otro, la comentarista se me encaprichó y no lo quiere comentar. No. Sí, las dos, porque hubo visita. Los dos fueron, ¿viste? Tuve estos dos recitales, que una punta y la otra, pero están muy buenos. Una me dijo, pero no, ¿qué comento? Mi Yuyi, ¿viste? Como siempre, pero bueno. Es alguien tan importante que después lo tenemos que escuchar, por supuesto. Sí. A los dos lo vamos a escuchar, evidente. A los dos recitales, que no se peleen. Pero lo vamos a poner igual porque vale la pena. Algunos de él, pum, para arriba. Y ¿sabés, Alex? Mira tu serie. Así que después lo vamos a comentar, lo que me encantó. Me encantó. Y también tenemos para contar eso. Y por supuesto vamos a contar todo lo que pasó esta semana en los partidos, en el fútbol. ¿Cómo nos fue que estamos acá festejando, Alex, como dijo Damián? Estoy con la remera. Venga con la remera de Argentina y Alex cumplió. Yo no, pero bueno. El alumno hizo los deberes y Damiancito también, así que después va a haber foto de eso. Todo lo que quieran comentar, llamen ya, como se dice siempre. Y no sé si algunas de mis compañeritas, que capaz que tengan un tiempito, Andreita o Verónica, y bueno, capaz que se comunican, nos cuentan algo, a ver cómo anda su vida, si miran los partidos, qué hacen de su vida un poquito, que hace rato no comentan nada. Y también saben una cosa, dentro de un ratito van a tener un audio de nuestros ex psicólogos. ¿Se acuerdan que yo les contaba que teníamos un psicólogo, un grupo de psicólogos, que ellos nos mandaban siempre audios de su mini programa? Bueno, ellos ahora arrancaron, mandaron un poquito para que sigamos escuchando y opinando a Maxi Jiménez y su equipo de psicólogos. Así que veremos si hay posibilidad de pasar el audio de ellos que nos mandan, como para seguir un poquito lo que era antes. Y si Dios quiere, en algún momento lo vamos a volver a tener a alguno de ellos para que nos atiendan, más que nada. No solo comenten lo que hacen y de qué se trate, los distintos temas con estas problemáticas de la ley de salud mental y todo lo que conlleva con eso, las atenciones de la gente. Es de la zona de acá cerquita donde ellos atienden. No solo en hospitales cercanos, sino en lo personal. También están en la facultad del Cruce Jaureche, enseñando. Así que, bueno, veremos si hay posibilidad de escucharlos un poquito. Y mientras tanto, vamos con un circo, la primera. ¿Se puede estar? Sí, un poquito, está re bueno. Cristian Castro, es la última de Cristian, acompañando a uno que, bueno, a veces no lo escuchamos, pero Cristian, vamos con Cristian. Decir que sí. Sí. Vamos con la primera, sí, Cristian. Vamos bien arriba. Realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde? de empezar, ¿cómo realizaré tu tan lejano amor si lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy? Sí, desde que te vi mi identidad perdí. En mi cabeza estás solo tú y nadie más, y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que escuchanos por www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, vamos a aclarar un poquito. Yo venía embalada, yo sé que tengo que escuchar al psicólogo y tengo que tratarme, pero bueno, yo había pensado que le había pedido una canción a Pulpito y no fue así. Equivocada, error. Claro, fui yo. Así que escuchamos a Dana Paola con Juan Gabriel, que me encantó también la canción. La tenía, claro, yo le había dicho pon esta primera. Después salí con Cristian Castro, que lo vamos a escuchar después, por supuesto, más adelante. Así que bueno, vamos a aclararlos tanto, que fue una equivocación mía. Y dentro de un ratito Error. Le voy a pedir, Maxi, por favor, atendeme al psicólogo. Bueno, hablando de Roma, estamos hablando de qué pasó, porque hubo un temporal que me parece que en distintas zonas igual hubo al horario del partido fue. Un mini tornadito. Y por la zona nuestra, no sé qué habrá pasado en nuestra zona, porque viste que la vez pasada también decía un viento fuerte, dijeron la vez pasada, hace unos años, cuando fue una cola de tornado, eso porque sí, destrozó casas, techos, de todo. Buah. Esta vez no fue para tanto, a mí no me volteó un pino como la otra vez, pero hubo un desastre por acá, por la zona, porque hay gente todavía sin luz. A la esquina de casa, volaron chapa, volaron tejas, a mí me voló otras cosas, me cortó el cable del cable en el horario del partido, fue un desastre, ahí todos arreglando y levantando las cosas de la calle en vez de estar atento al partido, que fue un desastre, y arreglar el cable, si no, no lo escuchamos. Encima, el mejor partido de Argentina en todo el mundial. Yo digo, no podía haber esperado un poquito más. Un poquito, Después tengo personas que me decían, venía por autopista y me agarró la lluvia. Otro en 12 de octubre y camino, por ejemplo, que me dijeron que vieron el remolino, lo veían, que formó el remolino. Bueno, vino para esta zona de Quilmes Oeste y en algunos casos hizo problemitas. Así que, bueno, si alguna tiene algo que contar, la verdad que vamos a hacer un reclamo. Pasen y vean, yo no llamé a ninguno todavía, pero hay palos a medio caer, gente que le tiene cortada la luz. Bueno, algunos capaz que le pasó y quiere contarlo también. Y ver cómo pasamos estos dos partidos. Mirá que tenemos dos para contar. Desde el viernes. ¿El de hoy? No, los nuestros. Pará, los dos nuestros. Ah, yo pensé que querías el de hoy, empezar con el batacazo del día. Lo de hoy hay un montón de cosas lindas. Yo te digo que emocionante. ¿Qué le vas a decir? No, yo me sentía. Vos querías Uruguay. Yo quería que Brasil juegue con Uruguay. Y bueno. Antes que Corea. Bueno, no digo que no, pero la cuestión, esa emoción de ellos fue tremenda. Pero bueno, contemos los nuestros primero. Vamos que venimos ya atrasados, bueno, ¿no? Le ganamos a México. El sábado. El sábado, partido trabadísimo. México cerrado atrás. Argentina no sabía cómo entrarle hasta que encuentra la llave entrando Enzo Fernández. Y con un lujo de Messi, y como a Messi le das un segundo, te vacuna. Che, pero ¿al qué vi que yo? Ah, no, para el segundo fue. El segundo fue un golazo de Enzo Fernández. ¿Viste? Sí. Qué bárbaro ese chico, ¿eh? Y contra Polonia fue el mejor partido que vi hasta ahora de esta selección. Controlando, tocando de acá para allá. Se movió a pesar de habernos perdido un penal. Sí. Igual. Pero sí, se movió muchísimo, sí. Muchísimo. Además, el Mundial 2006 hubo una serie de pases, no lo superó Argentina. Esta vez hizo un gol tocando 23 veces seguidas. Ah, mirá. No recuerdo bien cuántos pases hizo en el 2006, pero creo que no alcanzó. Pero hizo 23 pases seguidos para hacer el gol Julián Álvarez. Sí. Terrible Argentina. Y bueno, mirá. Y ese arquero empuje, de Polonia. Ese ánimo. El arquero se jugó. Hay que traerlo. El arquero de Polonia, un arquerazo. Tremendo lo que cubrió. Por favor. Y el penal de Messi, que le apostó $100. Exacto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y perdió? Pasa que estaba canchero porque el chabón lo había estudiado, pero es uno de los mejores arqueros del mundo. Bueno, pero ahí está. Sí. Está bueno que demuestren. Bueno, estuvieron atentos a lo que pasaba. Pasa que hay onda entre los arqueros, entre Polonia, los jugadores de Polonia y Argentina. Los únicos dos que no se tienen onda son Lewandowski y Messi. Bueno, pero a mí me gusta el otro. A mí, como juega, me gusta. No, no, yo qué sé, ¿viste? ¿O te gustan los ojos? No, yo tengo... Yo, mira, después voy a contar, porque aparte de tu serie me dio una película de... Una película que dije, uy, voy a mirar esto. Yo qué sé, eran todos... colombianos. No, eran todos apellidos polacos. Y dije, todos terminan como el apellido de mi marido, ¿viste? Todo WCZ. Empezás a hablar de WCZ, WCZ. Dije, uy, es re polaca la película. Estaba re buena, después cuento si quieren, pero pasa esto, no, ya tenemos, de ojos claros, a mí no. Te digo, si me tengo que decir la verdad, me gustan más los morochos, en tal caso que tenga ojo verde o ojo menos, pero morocho, no, rubio no me llama mucho, no sé. Pero, no, me parece que juega bien. Lo mismo me pasa con Cristiano, lo que hablábamos el otro día, yo qué sé, ¿no? El otro día decía, no es bueno a ver quién, la forma de jugar o cómo... Llegó a eso, como decían que él se quería comparar a Messi. A Messi, sí. Me decían, ¿viste? Todo, porque él quiere, él la pelea para llegar a ser lo que es Messi. Nah, pero para mí... Los dos son los mejores, de este tiempo son los dos mejores jugadores del mundo. Hay que disfrutar cuando juegan y bueno, la rivalidad Portugal-Argentina que Nadie, viste, ahí ahora ya son tres, ya no son dos, viste, ahora con el polaco, el tercero ahí en el medio. Y pasa que Messi y Cristiano Ronaldo pesan más que Lewandowski. Yo creo que ahora, después del Mundial, cuando Messi y Cristiano ya estén apagados, va a ser la discusión Mbappé-Haaland. Ajá. Mbappé juega re bien. Haaland es una bestia. Sí, y Mbappé a mí me re gusta. No, a mí me gusta, yo lo veo en el PSG y me gusta. Pero te va a gustar más Haaland igual, ¿eh? Sí. Es más humilde que Mbappé. Eso es lo que bueno, no, yo te estoy hablando de cómo juega, de cómo pasa, de cómo... ¿Sí? O no me digas. Sí, lo único feo que es bostero, es lo único feo. Me muero. Bueno, hablando de bostero, yo pensaba que venía uno para y se quedó por ahí por el camino. Cavani, casi metió un gol. Que se quedó en el camino en el Mundial. También, qué lástima, casi. Yo decía, ¿por qué no lo meten? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? No, y sí. Contame, ¿qué le pasó al otro? Para sí. A Suárez. ¿Qué estaba lesionado? No, Suárez pasa esto. Todos los jugadores vienen del fútbol europeo, más sí. En Corea, que en Corea es como Japón, que están todos esparcidos en Europa. Sí. Y Suárez últimamente está jugando en la Liga Uruguaya, no es. La Liga Uruguaya no la podés comparar. Y vos decís que estaba lento, no estaba lesionado. No. Se quejaba mucho, estaba muy lento. Yo decía, está pesado o está lesionado. No, Suárez está acostumbrado al fútbol de acá de Sudamérica, al de Uruguayo. El Uruguayo es uno de los peores fútbol de acá. Eso sí, muy tranquilo. Así que bueno, vamos a escuchar algo y después nos vamos, volvés con el psicólogo que lo voy a llamar para que me atienda, ¿no? Y vuelta. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero. Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy. Prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. FM, en tus oídos, estés donde estés.

acá en este espacio raro, el ciberespacio, el éter, como le llamaban antes, para reflexionar acerca de la salud mental y las adicciones. Acá escuchábamos un par de testimonios de personas que estuvieron presentes el otro día celebrando el Día de la Salud Mental. ¿Y qué opinaban? ¿Qué es la salud mental para ellos, no? ¿Cómo andan, Eva? ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo están? Buen día, Maxi. Buen día, Eva. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo están? Gran pregunta, gran debate. Un debate político, ¿no es cierto, Eva? O sea, ¿qué es la salud mental? ¿Qué es la salud? Yo pensaba hoy, mirá, la asociación que hacía, ¿eh? En la Revolución Francesa, el grupo que dirigió, que inició la revolución como tal, Comité de Salud Pública, o también Comité de Salvación Pública, ¿no? Porque Santé significa salud y salvación en francés, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto eso da testimonio de que la salud, la sanidad, tienen que ver con el orden político? Y entonces cuando, bueno, interrogamos qué es la salud mental, también interrogamos un poco este orden político y social, ¿no? Que plantea que hay una normalidad, una cierta normalidad, una manera de que uno tiene que ser, que eso estaría asociado al bienestar. Bueno, no sé, como para que lo charlemos. ¿Qué pensamos de eso en esta época que es Semana de la Salud Mental, Día de la Salud Mental, Día Mundial, etcétera, ¿no? Sí, retomando este concepto de la Revolución Francesa, me gusta ese concepto de fraternidad, donde, bueno, tomar al prójimo como fraterno tiene que ver con el hermano, sin llegar a lo religioso, que cada uno puede comulgar o no, es el prójimo y, bueno, hablando de estigmatización, ¿no?, de lo que pasa con la salud mental hoy, tantos años después, donde todavía se sigue rigiendo una parte de la población con el concepto de normalidad, ¿no? O con esa vara de la normalidad, que es normal o que no, sí, Eva, que no es, o sea, normal, que tiene que ver con nuestra cultura hegemónica. Tal cual, sí, sí. Vas a comulgar si confesaste tus pecados, digamos, ¿no? Si no, no puedes comulgar. Quiero decir, ahí también está esta noción, ¿no?, que está presente como desde la Edad Media y desde antes, ¿no? Esta es la noción del pecado asociada al malestar y también asociada a la sexualidad, ¿no? Que son componentes, digamos, relevantes dentro de lo que... Sí, donde donde no se ocupaba mucho de lo que pasaba en la realidad y, bueno, todo lo resolvían en otro mundo, en el más allá, ¿no? Entonces, bueno, se responsabilizaban de lo que hacían. Por eso, bueno, la nave de los locos o los locos encadenados en esa época. Bueno, estamos haciendo así acá en esta mañana, porque nosotros producimos el programa de mañana, en esta mañana de miércoles, estamos haciendo un poquito la genealogía de la locura y de la salud mental, porque la locura y la salud mental hay que situarlas en su contexto histórico, social, cultural, como dice Eva, y bueno, y en función de eso también pensar que las modificaciones están en nuestras manos, porque nosotros somos, ¿no?, quienes construimos en cierta medida, cada uno desde su lugar, esta cultura, esta sociedad, este modo de ser. ¿Y vos qué pensás, Vale, de esto, de la Semana de la Salud Mental? ¿De qué es la salud mental? Me parece muy interesante retomar el concepto de una salud mental de todos y una salud mental también como parte, ¿no?, como dice Stolkiner, como parte de la salud, o sea, un subcampo también dentro de la salud y también la visibilización de esto que estábamos refiriendo, ¿no? La noción de Estado cambiante y problematizada a una noción de proceso, de un proceso dinámico situado en un contexto histórico, en un contexto social, con distintas subjetividades. Me parece que está bueno el movimiento que se está dando, histórico, ¿no?, que siempre desde lugares de resistencia al modelo médico hegemónico se da, pero me parece muy interesante este momento coyuntural que estamos viviendo ahora. Bueno, igual nosotros no la tenemos recontra clara. Nuestro programa se llama De Cerca Nadie es Normal. Todos estamos chanfleados, torcidos, nos falta un cacho, ¿no? Estamos atravesados por el malestar, por la angustia, por la castración, como dicen los psicólogos, como dicen los psicoanalistas. Entonces también pensamos la salud mental como una construcción y también entonces, en consecuencia, invitamos a los oyentes, a los llamados usuarios de servicios de salud mental, a sus familiares, a los trabajadores, a tomar parte en este o en otros, ¿no? En este porque lo hacemos nosotros. en este espacio de debate, de interlocución, de puesta en común, pero también de puesta en tensión, de qué es lo que entendemos por salud mental y de cuáles son las estrategias para promover y proteger la salud mental de las personas, que somos todos, porque todos somos personas y todos de algún modo podemos, no podemos, todos de algún modo sufrimos, nuestra condición de ser humano está atravesada por el malestar, ¿no? Eso dice Freud. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar espacios de apoyo, de debate, de puesta en común acerca de esto que es una construcción colectiva, ¿no? Este espacio tiene que ver con eso, así que invitamos a los oyentes. Queremos saber, señora, señor, pibe, piba, ¿qué opinas de la salud mental? ¿Qué es la salud mental para vos? ¿Cómo pensás la salud mental? ¿Y qué parte puede tener uno en relación a eso, ¿no? Estamos filosóficos hoy, colegas. Me parece importante que difundamos por aquí, en el centro del programa, dónde comunicarse, en qué redes comunicarse, para hacer preguntas, para sus opiniones. Nos interesa mucho escucharles qué es lo que piensan, qué reflexión lleva a estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, queremos que sea un programa para la comunidad. Bueno, Eva, viste que está de moda Instagram ahora, y nosotros obviamente estamos en el High Top y tenemos nuestro perfil de Instagram, que es radio.decerca nadie es normal, ¿no es cierto? Del mismo modo, si en la plataforma Spotify querés escuchar los programas anteriores, podés acceder poniendo de cerca nadie es normal, que es Spotify. También es algo que se usa bastante. Así que esas son dos maneras de encontrarnos, pero también por referencia a través de la Universidad Jaureche, que la radio durante este ciclo lectivo forma parte de un proyecto de vinculación territorial, también a través del Hospital Iriarte de Quilmes, que ha acordado, ha conveniado, digamos, con la universidad el desarrollo de esta actividad. Así que, digo, hay varias maneras de acercarse al programa y también, bueno, obviamente esto lo producimos mediante Zoom, así que integrando otras redes de salud mental del territorio, nosotros distribuimos regularmente el link para poder acceder a la producción del programa. Así que, bueno, esas son algunas alternativas posibles y obviamente Radio Vox, que nos aloja regularmente en su programa de los viernes a la tarde, también a través de Radio Vox se puede establecer contacto y mandar preguntas y opiniones y sugerencias, que es un poquito lo que también bien, nos gustaría dinamizar, ¿no es cierto, Eva? Sí, poner el acento también en la importancia de las redes en la comunidad, no solamente de las redes virtuales, sino de que, bueno, de que esto sea una propuesta para que participen, para que nos cuenten qué están viviendo, qué les parecen los temas que hablamos, si están de acuerdo o no, y si no están de acuerdo también lo vamos a escuchar, nos gusta el debate, sí, si se animan, nos parece muy importante. Si se animan a proponer otros temas, si les gustaría nada, brindar su opinión o su música, o también, digo, nosotros pensamos un poquito que la salud mental también tiene que ver con el arte, también tiene que ver con la alegría, ¿no? Entonces, si quieren compartir una receta, una opinión acerca de un disco que escucharon recientemente, una visita, una salida que se puede hacer, me parece que también está bueno, porque un poco la salud mental se construye en el día a día con los apoyos que uno va encontrando en su vida y en su comunidad, ¿no es cierto? Sí, perdón, enviarnos un audio, por ejemplo, de algo que escribieron, de un párrafo, de una poesía que escribieron. Bienvenidos sean les artistes. Sí, Maxi, me parece fundamental, ¿no? Convocar a la comunidad, convocar a los usuarios a que nos puedan solicitar algún tema en particular para poder reflexionar en este espacio. Vamos a abrir el Instagram también, ya que puede llegar a ser un recurso muy interesante para que nos informen, nos refieran, nos soliciten lo que... Está disponible, ¿eh? Está disponible en esa dirección, ¿eh? Así que hay que buscar ahí de cerca nadie es normal, radio de cerca nadie es normal, que ahí nos pueden encontrar. Sí, a través de algún mensaje, se pueden comunicar, también pueden enviar audios por ese medio y espacios culturales también que quieran conectarse, incluso usuarios que nos quieran compartir su arte, totalmente bienvenido. Bueno, y acá entonces nos vamos en este que no sabemos hoy si va a llover, va a salir el sol, cómo va a estar el día, esta cosa así de incertidumbre que estamos viviendo. Parezco un periodista de estos terroristas que te asustan cuando te dan las noticias. Bueno, por el contrario, contrario, vamos a intentar pensar una información, una vida vinculada a la producción colectiva, ¿no? Y no a esta cosa a veces terrible que nos convoca a encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Al individualismo, a sálvese quien pueda. Bueno, vamos a buscar, a intentar pensar otro modo, ¿no es cierto, Eva? Bueno, y nos vamos con un tema viejísimo, porque el otro día estuvimos en el concierto por la salud mental. Estuvimos con los chicos de la orquesta infantil de Espeleta y junto con organizaciones de la comunidad, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, APEF, nos dio una mano la Cruz Roja, bueno, un montón. No quiero olvidarme de nadie, los integrantes de la Mesa Intersectorial de Salud Mental, del Foro de Salud Mental de Quilmes, y nos quedamos inspirados. Eva, nos gustó Rezo por Vos, que tocaron los chicos de la orquesta infantil, un pequeño fragmento, ¿no? Fue un momento espontáneo que los grabé en un pequeño ensayo, pero bueno, me gustó mucho escuchar ese fragmento al aire libre. Y por otra parte, también ese día aprovechamos para hacer como una suerte de corresponsalía, donde tomamos algunas opiniones de que fue con las que iniciamos el programa de hoy. Así que bueno, vamos a continuar trabajando con eso y tratando de recabar la opinión de las personas, de los usuarios, de los trabajadores, de los familiares. Así que les invitamos a tomar la palabra ese día, ¿no? Y nos vamos con un tema de Los Gatos, El Vagabundo. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Jamás puedo morir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Bueno, volvamos. Volvemos con... Sí, estamos acá tratando de escuchar un poquito a Maxi, lo que habló, lo que propuso. Que sigan sus redes, si quieren hacer algunas preguntas acá a la radio también, que yo se los paso, alguna información para Maxi y su equipo. Así que, y bueno, en algún momento, como dije, lo llamaré para que me atienda. Mirando los partidos, creo que cualquiera termina medio-medio, ¿eh? No solo yo, qué nervios. Con Polonia era tranqui, ¿sí? Con Polonia era tranqui. Bueno, mañana sí, ya son nervios porque te puede pasar cualquier cosa en este mundial. Estos partidos próximos son todos con alargue en tal caso y penales. Sí, se definen ese día. Son los mata-mata. Listo, ya está. Mata-mata. El que perdió, perdió y se vuelve. Perdió, se vuelve. Y ya se vuelven. Bueno, después vas a informar más o menos qué partido va a haber en la semana, con cuál seguimos. Hoy están terminando los dos últimos, sí, y se termina... Y se terminó la fase de grupo, la primera ronda. Perfecto, perfecto. En este momento, ¿cuáles están? Contanos. ¿Cómo están? ¿Cuáles están en este momento para Suiza terminar? Suiza y Brasil. Suiza y Brasil, y pero hay otro partido más, me parecen. Son dos partidos, Son ¿no? dos partidos al mismo tiempo. Está jugando Suiza y Serbia. Ajá, bueno... Así que vamos a ver cómo terminan los dos y ya se cierra el grupo a ver quién enfrenta a quién, ¿no? Y bueno, Brasil estaría enfrentando a Corea y Suiza a Portugal. Bien, bueno. Yo vi que Portugal quedó descansando hoy Cristiano. Lo hicieron descansar. Igual te digo que Portugal, la zona no me gusta nada tampoco. Tiene a España o a Marruecos. Y Marruecos no es cualquier sorpresa. Ya para ¿se enfrentarían mí. Entre Portugal y España? Igual te digo que con Marruecos es como que se enfrentan también, porque, viste, la zona baja de España son muchos. La zona de los moros, como se le dice. Claro, y Portugal limítrofe, con, viste, con Marruecos abajo. Entonces, como bueno, también son estos partidos. Después de la pandemia se decía que Marruecos jugaba bien. Yo empecé a ver los partidos de Marruecos. ¿Y qué te pareció? No, a mí no me sorprende que Marruecos esté ahí. Tiene jugadores. Ah, pero Bono. Juega bien. Sí, yo te puedo ¿y decir algunos con, y hay conocidos que juegan en otro, en los equipos importantes en Europa o no? Sí, hay, pero el tema que no me salen los nombres. No, no importa. Pero si querés, te digo el arquero. No, no me digas los nombres, porque yo tampoco me acuerdo. Pero por lo menos en qué equipos, ¿viste? Hakuna Matata, ¿ves? Hakuna Matata. ¿Se llaman sí? ¿En serio? Hasala, halale, también es otro. Ah, cierto, que vos me dijiste. ¿En serio, Hakuna? Me está cargando terrible, de Hakuna Macaca. Terrible árabe, ¿eh? Jala, jale, jale. No, bueno. No, pero ¿en qué equipos, por lo menos europeos, hay marroquíes? Sevilla, Bayern y creo que, si no estoy mal, Manchester United. Bueno, y tiene tres jugadores. Bueno, sí, está bien. Entonces, y el arquero, vos me decís que también está jugando afuera. El arquero es un arquerazo. ¿El de Marruecos? Bueno, entonces hay que cuidarse. Bueno, ¿y en España cómo lo ves? No. España, creo que dio el susto cuando jugó contra Costa Rica, después con Alemania fue tiene España. Muchos goles. He visto cuando estaba anotando yo, porque yo también estoy tratando de hacer el fixture, pero solamente lo lleno, ¿eh? No es que estoy prestando tanto atención, pero vi que España tenía muchos goles. Hizo uno... 7. Ganó el partido que tenía que ganar con el más accesible de la zona. Japón también. Pero le metió linda cantidad de goles. Eso es lo que te quiero decir. Hizo goles. Pero después me dicen que quedan afuera por diferencia de tarjetas también. No diferencia de goles, sino diferencia de tarjetas. Eso se llama... ¿Cómo van clasificando? ¿Cómo contás eso? A ver. Si tenés una amarilla te descuentan un gol. Si tenés una roja te descuentan dos goles. Ah, ¿al país? Sí. ¿A la selección? A México le descontaron un gol por tener más amarillas que Polonia. Por eso pasó Polonia. Igual me encantó que México se haya quedado fuera, ¿eh? No te lo niego. ¿No? No, me encantó. Ni el Chisperito lo salvó. Bueno, pero estaba muy loquito, ¿eh? Nah. Estaba muy loquito. Yo lo vi nervioso y dije, ¿qué pasó acá? Nah, vos si veías la prensa mexicana antes del partido. 3-0 le ganamos a Argentina tranquilo. No, Argentina lo eliminamos nosotros. Me encantó que México se haya quedado afuera. Pero lo decía la prensa, no los jugadores. Sí, los jugadores también. También estaba. Ramiro Funes Mori se moría por hacer un gol y dejarnos afuera, había dicho. Ah, y bueno, no pensará volver. Que no vuelva. Por eso no mismo, yo creo que ya no vuelve. Que no vuelva. Con esa intención. Bueno, de México renunció el Tata Martino. Y sí, no le quedaba otra, ¿no? Pero no es mal entrenador, es el equipo que tiene México. Bueno, pero es el que armó él también. Pero no tiene nada. Y no después tiene nada. No lo... Bueno, pero ¿qué le dio? ¿Poco tiempo para prepararlo? No, pasa ¿qué? Que no, no. México se tiene muy arriba como una potencia mundial cuando en realidad no la es. Claro. Y sí, hablamos. Acá nos dicen, ¿cómo hablamos? Pero sí. Bueno, y Alfaro, ni te cuento con... No, lo de Ecuador sí. Me dio en el corazón Alfaro. Ecuador. Bueno, a mí sí, yo hubiera querido que Ecuador, y jugaba bien, ¿eh? Porque por lo que yo he Ecuador, visto desde los chiquitos, desde un mundialito que lo vivimos, juegan bien los de Ecuador. Ecuatoriano, sí. Y decime, ¿también tenía tanto, y México, tanto no. como Ecuador, tienen jugadores afuera? Pasa que Ecuador tiene más jugadores que México. Ah, México, mirá. La selección mexicana tiene algo diferente a la de todas, que la selección mexicana es una empresa. Es todo dirigida por empresarios. Ah, mirá. No es un club. No, es una... Es decir, no vienen de clubes. Vienen de los que más plata hacen. Ahí se seleccionan los que garpan más. No, no, y no está metido como lo que miramos, como la serie que recomendaste. Ya no, no, no he manejado de esa forma. No, no. Porque igual, viste que ahí, sí, ahí está justo la selección. Es la mafia. Claro. Pero no por si le hacen algo o no, sino lo que, como de la forma que se había formado, que ahora pero, después la vamos a contar. Cuando volvamos después de las propagandas o la venta de productos, vamos a contar la serie, porque no es solo la vida de dos personas, sí, importantes que lo podemos contar. Este chico, la verdad. Pero que, vos viste por qué pasó lo que pasó. Vos viste dónde andaba metido. Los demás, y no él. Y pero mira cómo eran termina todos, toda una historia, claro, y de la base de cómo sale, cómo se arma la selección también. Eran entonces, todos metidos en algo raro. Claro. Pero no te, si no querías, estabas adentro igual. Es decir, en algo te ensuciaste. Por eso a veces. Si no era con la mafia, te metías con la magia negra. Bueno, no te quedaba otra. Claro. Bueno, pero el de la magia negra no hizo mucho. Se murió. Y pero. No un choque, mucho. Tal cual le dijo el brujo hace una semana, se murió un y choque. Y pero se lo dijo, ¿viste? ¿Sí? Entonces servía la magia esa. Y al otro, no sé si prestaste atención a la serie. ¿Te acordás con los calzoncillos azules? Bueno, después lo vamos a contar, porque sí, ellos se tenían que. Bueno, estas creencias que. Esa creencia que rara y, bueno, y también, casualidades. Y también esto podemos decir, ¿no? ¿Tenés alguna. ¿Cómo te dice? Así cuando. Para ganar, si van. Ahí no me sale la palabra. ¿Alguna cábala? Exactamente. ¿Cábala en el sí, momento? Por ejemplo, todos que llamen y cuenten a ver qué cábala tienen. O si se sientan en el mismo lugar. O si comen lo mismo. Si me pongo la misma ropa, no me baño, me corto el pelo, me hago. No sé, o promesas. Capaz que hacen promesas. Esto que es después lo la tienen que cumplir. Lo por menos supuesto. Argentino que hay. Tengo una remera yankee. ¿Viste? La típica remera yankee blanca. Sí. Que tiene la remera de y la bandera de Gran Bretaña. Ah. Yo me pongo esa. Desde que me la puse, Argentina empezó a ganar. Bueno, pero si tiene. ¿Cómo va a tener la de yankee y Gran Bretaña? Es la remera típica yankee apretada. La que usaba Rodrigo. Bueno, pero con la bandera de Gran Bretaña. Usé esa. Argentina empezó a ganar. Yo y te no, juro y que la, el sábado. Te la deja puesta. Te la deja puesta siempre. No, no, cuando juega Argentina, obviamente. No, por supuesto, no. Pero la ponés. No, no, cuando gana, cuando arranca Argentina me la saco la mierda, me pongo la Argentina. Pero yo remera de selección argentina en el partido no me la pongo. Empezás con esa remera el partido a verlo. Todo el día estoy, no, en todo el día vos. Me pongo remera argentina, no me pongo en todo el día. Porque después me dicen muf. Sí. Arranco con una remera normal, o sea, sí. Remera normal. Es la cábala que hace mi familia, vos no te pones la remera argentina. Espectacular. Bueno, pero resulta. Sí, resultó. Hasta ahora resultó. Bueno, bueno. Sí, porque por eso te digo, porque todos empiezan, ¿viste? Como que yo hago esto, yo hago el otro, yo me no, no, me quiero mover del lugar. Y bueno, a ver si los demás también hacen algo. No, yo no, pero yo sé que la mayoría lo hace. Otra que tengo es por TIC Sport, no miro un partido de Argentina, pero ni a gancho. Ni a gancho. No mirás. Por TIC Sport no miro. ¿Vos dame cábala? ¿No? No tenés cábalas. No, y los partidos es de acuerdo a. ¿Qué te va a decir? Sí, que había una cábala. A ver cuál. Dami fue todos los días, todas las veces que Maradona dirigió a la cancha de River. La única vez que no fue, ganó. ¿En serio? Ganó. Ah, y clasificamos a Sudáfrica. Ah. Un gol de Palermo. Bueno, pero ahora no está haciendo lo mismo. Estas cuestiones. ¿Qué pasa en todos estos partidos también, no? ¿Cómo se preparan? ¿Te haces la picadita, Dami? ¿Te preparas algo para mirar los partidos? Depende de qué horario. Este horario te mata porque estamos, ¿no? Y de los nervios. ¿Te pones nervioso? Y... ¿Quién no? Ah, no me digas, se vuelve loco, loquito. Y bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Ah, bueno, ahora no estamos, justo no te agarró. No sé, ¿qué día va a ser el próximo? Si pasamos, si pasamos jugamos el viernes 9 a las 4 de mañana, la tarde. Mañana sábado, ¿y el viernes? Si pasamos, al viernes 9 a las 4 de la tarde. Ah, nos toca el programa. ¿Y qué hacemos? ¿Transmitís? Bueno, ya saben, por las dudas, si no aparecemos el programa, señores, escuchen música. ¿Qué le vamos a hacer el viernes que viene? Viernes 9. A mirar Argentina, entonces, no vamos a venir a molestarlo acá. No vamos a ilusionarnos mucho, porque la semifinal cae en martes 13. Bueno, no importa, vamos paso por paso. Yo sabés que cuando juego, yo lo juego al 13. A mí me gusta, vamos, al 13, al 17, y vamos, y sí. Claro, por sí, eso. Sí, pasamos. Bueno, vamos. Nos despedimos de esa forma. Es si Dios quiere. Raro. Es un mundial raro. El viernes no venimos. Yo no quiero decir nada. Es un mundial raro. Ya veo.

elegí. Escogé, decidite. Onda Box. Box. Box. Box. 102.9. La que vos elegís. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. No. Bueno, acá nos estamos riendo un ratito. ¿Qué hacemos? ¿Contamos la serie? ¿Qué decís, Alex? Ah, bueno, contala. ¿Sí? Contala. Bueno, me miré la serie que recomendó Alex. Gol, goles en gol contra. Gol en contra. Bueno, y la verdad que me encantó. Me encantó la vida porque cuenta la vida de un jugador en el cual arranca de cero con todas sus problemáticas de salud. Porque él estaba muy complicado en cuanto a que no podía... Tobillo. Claro, no podía, tenía un formato, un diseño, un formato de pie, le fue creciendo muy en puntas, muy encorvado, uno de los dos, uno de los dos me parece que era. El derecho junto con el que él pateaba. Claro, y entonces apoyaba el talón y la punta de los dedos, imposible, sufría horrores, llegaba de cada, así fue desde que empezó con el hermano, los dos juntos, a participar en un club de... Atlético Nacional. Del Atlético Nacional. En las inferiores, una cosa así arrancaba. Cuando recién empezaban ellos, en una cosa así. La sub-18 arranca la. Claro. La serie. Y él, el hermano, por supuesto, iba avanzando hasta que viajó. Viajó él, creo que fue a Medellín. Independiente Medellín se llama. Claro, él sí fue. Lo pasaron ahí mientras que él seguía acá esperando, que no lo ponían porque 2x3 no corría bien. Cuando lo suben a la primera. Hasta. Que bueno, hay uno de los ayudantes que se da cuenta porque los pies terminaban destrozados cuando él terminaba de jugar lo poco que podía. Y le tratan de ayudar como que utilice plantillas, algo que lo rellene y pueda correr más, que él se vendaba con eso. No es que lo usaba, no era una ortopedia de como corresponde. No era así la plantilla, pero bueno, la cuestión es que de ahí en más empezó a funcionar mejor, empezó que esto que el otro, y traen a manejar al futuro director técnico de Colombia. Uno de los mejores. Claro, porque fue conocido, muy evidente que fue conocido. Sí. Bueno, fue el único que lo hizo llegar a Colombia al Mundial. No fue el único. No, no fue el único porque tiene participación en el 62. Él lo hace volver al 90. Ah, lo hace jugar en el 94. ¿Qué pasa? Lo hace que... jugar en el 98. ¿Pero sigue después? No, hasta el 98. ¿Pero sigue después de este chico? Sí, sí, siguió, el chico siguió. Fue en el 94. Él en el 94, él sí. En Estados Unidos. De Colombia sigue hasta el 98. Que no sabía eso, ¿ves? Porque... Y después, bueno, ya sabemos todo. Vuelve en el 14, llega hasta cuarto de final. Claro. Vuelve en el 18 y bueno, ahora pero no fuera. Con el mismo. No, no con no, el mismo ya DT. Con Pekerman. Claro. Y bueno, y después todo lo que pasa al trasfondo de... en el poder... Ya iba pasando cosas en el país... Que iban desapareciendo, iban asesinando tanto a referees como a técnico, a presidente de clubes, a presidente de clubes, que le pasó a este club también, hasta que lo toma una mujer, lo empieza a manejar una mujer, que es algo bueno, yo decía que bueno, y también las consecuencias sí. Que trae a esto, hasta que se vuelve a meter de nuevo. Con Juan Pablo Escobar. Claro, lo mismo, claro, con estos carteles, ¿no? Que dominan, y por lógica, como dominaban este club, también. Armaron la selección. Bueno, dominaron la selección. Dominó serie, el cartel. Yo en la serie no sabía quién era Juan Pablo Escobar. Yo. Claro. Hasta que vi. Ahora estoy viendo la serie y sé lo que es Juan Pablo Porque Escobar. A lo último, lo que termina mal es que se mete los dos carteles. Por eso es el enfrentamiento. Pasa que. Domina uno o domina el otro cuando lo llevan preso a Escobar. Claro. Entonces, bueno. Y ahí las consecuencias de Higuita también, porque Higuita no tiene nada que ver. Ustedes no, tienen era, que mirarla, la serie. Higuita era el amigo. Esta, era un amigo que de no él. Hacía nada malo, claro. La verdad, quiso ayudar. Pero bueno, a hacer comentarios con la prensa y lo metieron en el medio de un. Para. Un secuestro, que no fue él, sino solamente pedir ayuda. Termina con consecuencia también esto, porque lo sacan de la selección, no puede jugar, no puede jugar en el equipo, por estar relacionado con este tema. Tuvo consecuencias, estuvo preso. El tema que lo encarcelan, preso y... lo encarcela por el tema de ser, yo leí la nota verdadera, a él lo encarcelan por ser amigo de Pablo Escobar. Él se hace amigo de Pablo Escobar, hay una, algo malo en la serie, él se hace amigo de Pablo Escobar porque viste que Pablo Escobar se postula para ser gobernador de una de las ciudades de allá de Colombia. Conoce a René Guita. Claro, mezcla la política también, sí, claro. Claro. Él conoce a Guita desde chico cuando el pueblo no tenía nada. Bueno, entonces ahí no hay una diferencia con la serie. Claro. Porque la serie te marca como que como él que hizo... se conoce grande. Claro, porque lo lleva a... Es decir, lo presenta o lo hace conocer el otro compañero que sí estaba relacionado con el cartel. Claro. Y lo lleva a jugar al fútbol. Pero como él hace una hace promoción con los periodistas de lo que iban a hacer... Entonces cualquiera le pide, bueno, vos sí tenés relación porque estuviste con él. Sí. De por sí que estuvo con él. Entonces la policía también lo seguía. O lo increpaba, una cosa así. Entonces, ahí, claro, la serie ahí ya no es lo mismo. No, ya ahí... Y al relacionarse a esto le piden el favor que aunque sea él, le haga averiguar o la suelte a una nena, una criatura habían raptado. Y lo hace, claro. Y sí, y sucede. Y cuando sucede, entonces dicen: bueno, la policía lo lleva preso porque está relacionado. O por lo menos no informó esa relación que tenía y a dónde lo podían ubicar. Ahora, que después de eso fue que lo agarraron, me parece, a Escobar. Ahora, como la serie te marca después que el chabón hace un gol en contra y todos le dicen: ah, no es el fin del mundo, no te vas a morir. No. Es un desastre. Te da una escala. Pero igual, bueno, lo que muestra la serie es que no lo matan los del cartel, no lo matan. No lo mata una persona en la calle, es decir, están tomando. Es un sicario igual de Pablo Escobar, decís que pero sí. Lo mataron a sangre fría. Claro, lo mataron porque se cruzaron un boliche y dale, lo cargaban, no me cargué, los otros todos borrachos y lo fueron a buscar y directamente, bueno. Igual si no lo mataba él, lo mataba Pablo Escobar. Decís vos. ¿No viste cómo en la serie él se oponía a Pablo Escobar o cómo le hacía frente? Si no lo mataban ahí, lo mataba a Pablo Lo que Escobar. Pasa que él era el único, por lo menos este chico, no se enganchaba en nada, venía con una familia muy, muy seria, sí. muy decente, que todo esto no le agradaba, trató de jugar y hacer las cosas lo más sano posible, y bueno, y sin embargo, le fue mal igual, fue una lástima. Fue de esto, aparte, bueno, relacionado a lo que también fue vendido debido a qué... ¿no? Su venta fue relacionada a todo este tema también de plata. A la deuda plata. Que tenían con Pablo Escobar. Claro, toda una cosa usado, ¿no? Así que bueno, ya chumbeamos un poquito, escuchamos algo. Vamos. Y después la seguimos con el fútbol. Sí. Muy mal, había que agarrarle, jalarle el pelo. Pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal, eso le decía a las viejas del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle, y si algo duele lo va guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento. Se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió

perdón que no lo llamé antes, no tenía tiempo, el spa está estallado. Y es más, estoy con una testigo de que el hotel está estallado y les paso con Belén que les manda un saludito. Hola, buenas tardes, Radio Box, acá desde Mar del Plata, estamos en el spa del Hotel República. Tenemos secuestrada a Andrea, no la vamos a devolver. El día está hermoso, le mandamos un beso desde Mardel y los esperamos este verano. Chau chicos, suerte, besos, lindo programa. Mira. Quedé enamorado de la voz, De Belén, gracias André, Belén, las dos, qué lindo allá en la playa, Mar del Plata, qué linda ciudad. Y bueno, y si Dios quiere, sí. Ya que nos esperan y nos esperan, capaz que sí, viste, en algún momentito nos damos una vueltita por allá. Bueno, gracias, André, por llamar, por mandar un mensaje. Labura un montón. Bueno, dentro de poquito ya la vamos a tener por Quilmes, así que acompañando acá la radio y haciéndonos compañía las dos, ¿no, Alex? Sí. El viernes que viene vemos si estamos, ya dijimos. Y el otro a mí se me complica porque rindo final. Bueno, vamos y viendo, vos depende, que hay que festejar todo, así que habría que festejar esto, el cierre tuyo, el nuestro, y vamos para adelante un poquito más. Así que bueno, está terminando estos dos partidos para ver cómo cierra, no pasa nada con este, el otro no sé, el otro menos este que ya menos. Sabemos, ya como pusiste acá en el fixture, yo adelanté, Sandra, yo adelantó que Brasil iba a salir primero, es una bruja. Y así como estamos es, y así como está queda así nomás. Así como está, como puso, está quedando. Está quedando, y el otro que queda colgado que sería... Suiza-Serbia, que también está 0-0. Y sería para que juegue con... Con Portugal, bueno. Así que, y si queda como estamos, ¿quién el que viene ahí? En nuestra zona sería Brasil. Bueno, así que vamos a ir preparándoles, comentándoles después en la semana. Dijiste mañana hay cuántos partidos hay mañana. Mañana hay dos. Arranca a las 12 del mediodía con Holanda o Países Bajos contra Estados Unidos. Y después vamos nosotros. A las 12 y nosotros a las 16. Sí, te actualizo, Serbia está perdiendo 3-2 contra Suiza. Ah. ¿Y por lógica entonces que va a ir Suiza con Portugal? No. ¿Igual? Sí, igual, perdón, porque está empatando Brasil, igual tendría que hacer ganar 3-0 Camerún para que Brasil se quede afuera. Bueno, no, se queda afuera no, sino que juegue con Portugal. Claro, muy difícil. Te marea ya el tema de las matemáticas, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, sí. Y que no nos salgan después, por eso te digo yo, con los goles, con la... Dice, si hay diferencia de goles, ¿qué puso? ¿Tres metieron recién? Sí, ahí me fijo el grupo. Claro. Porque... ¿Antes de marearme otra vez? No, porque también eso, va sumando los goles. Pará, ahí me fijo. No va a cambiar... Porque que no aparezcan después con las... Ahí hago la matemática por la calculadora acá y ya está. Bueno, mañana dos, el domingo otros dos. Domingo tenemos Inglaterra-Senegal a las 12 y después tenemos a Francia contra Polonia. Dos. Y son, a ver... Ahí tenés. 2, 4, 6, 8, ¿no? Sí. Y los otros vienen lunes y martes, así, dos por días. Claro. Dos por día. El martes termina... Ahí ya te digo. El martes termina. Terminaría el 6 de diciembre, martes, ¿no? Claro, los octavos. Claro. 5 de diciembre tenés Japón-Croacia, Brasil-Corea. Y después tenés el 6, Marruecos-España y Portugal-Suiza hasta ahora. Sí. El 6 de... Y ya estamos. Bueno, por lo menos como para ir adelantando un poquito, que estén atentos con las fechas, los horarios. No es solo los nuestros, algún otro partido. Los que son futboleros miran todos los partidos. Yo. Todos, ¿no? Este es el primer mundial que me estoy viendo de punta a punta. Pero bueno, a veces está bueno como para saber, porque viste la información. Y antes era también así por tarjeta amarilla o por... No, antes tenía que jugar partidos. ¿Pero diferencia de goles sí o no? Sí, eso siempre estuvo. Bueno. Antes era partido de desempate. Esto también, viste, le pone un condimento que uno dice, bueno, ¿qué pasó o no pasó? ¿Vos discutiste el gol de Japón? ¿Si pasó la pelota o no pasó? Yo me moría porque los alemanes se quedan afuera. ¿Qué pasó? Exacto. Yo me moría porque... hay una discusión tremenda ahí con que... Conmigo. No, por supuesto que yo quería que la Alemania quede afuera, pero, ¿viste? Ocasionó discusiones ese gol. Para que si no lo mirás... Bueno, claro, yo lo veía afuera, dicen, si se mira de arriba, que lo enfocan de costado, no sé cómo, no se ve bien. Yo el verde lo vi, pero bueno, por supuesto que quería que gane Japón igual. Afuera, estaba afuera, todo el mundo le dice, afuera Alemania. Afuera Alemania, claro, nada. Yo vi que estaba adentro la pelota, no sé. Si Alemania se queja, bueno, problema de ella. No, me parece, no sé qué pasó. Lo que sí se quejaron fueron los uruguayos, viste, que terminaron el partido, casi pegándole Uruguay, a los Uruguay refe. Con toda razón se podía quejar. Uruguay, ¿sí? Este mundial lo bombardearon de lo lindo. Contra Portugal hubo dos penales que no. Y este partido también. Y hoy también decía lo de Cavani, porque decía que Cavani preparó caerse, preparó pero tirarse. ¿Sabes qué saltó? Se seguramente. Filtró que la FIFA quería dejar afuera Uruguay. ¿Ah, sí? Porque no. ¿No aportó? ¿Y que todos los países aportan? Menos Uruguay. Uruguay era el país. ¿Y el país nuestro? Que ¿El menos... nuestro cómo aportó si nunca hay el un peso? El nuestro está no, en no el hay, quinto no sexto lugar, Sandra. ¿Cómo que si no? Ah. Remeras pero, también, ¿eh? Pero, remeras no Uruguay. Sí. Claro, cómo rinde. Claro, ahora Uruguay. Yo digo, ¿cómo hicimos para llevar tanta gente? No, también, ¿eh? Yo creo que Argentina, vamos a decir la verdad, por Messi lo alientan en todos lados. Messi. Y vos decís que ahí viene, que aunque sea de otros países, tenemos... Y yo creo que si cuando porque se vaya Messi, no, vamos a ser argentino lo que alienta, para mí. Claro. No, porque viste que vos, pero te pones a hablar allá y un montón, son todos argentinos, y voy de acá, voy de allá. Lo que puede pasar que sean argentinos que estén en otros países, puede ser eso. Pero viste ahora como ves. Que se no solo en Arabia, sino por ejemplo que estén en España y vayan al Mundial a ver Argentina, ¿no? Pero, que estén que estén en Alemania o si en otro, es decir, que no están viviendo acá, pero bueno, sí son argentinos. Y tienen la oportunidad de estar más cerca o eso. Entonces, hay muchísimos argentinos en Qatar, ¿me entendés? Sí. En ese sentido. Porque yo decía, no sé cómo hicieron para viajar tantos acá. Aunque dice que estaba explotada las agencias de viaje. Sí, ahora, pero igual explotó, dice que las caravanas y todo eso que hacía Argentina eran hindúes, árabes. Por eso te digo, ¿no? Encima de otros países que también alientan. Si Argentina fue local con Polonia, con Australia lo va a hacer más para mí. Claro. Lo va a hacer más. Y que escuché que la cancha no era de las más grandes la que jugó esta vez, ¿no? Pero que ellos donan, ahora la van a levantar, ya no van a jugar en esa, y que después la donan a algún país que 9, necesite. 14, ¿sí? el último partido que se juega es en cuartos de final. Y que vendría a ser justamente el lado de Brasil, puede ser, ya te lo digo. Ah, va para ese lado. A Brasil ya te lo digo, o en cuartos de final o en semifinal. Pero lo cruzamos. Sí. Estoy 100% seguro. Qué bárbaro. No nos podemos despegar. Qué cosa. No, esta. Encima es año pasado Brasil. Año pasado Brasil. Es nuestro amor. No, sí. Es nuestro amor. La cuestión es... Es como la que tóxica llegué, que te sigue a todos lados. Mira. Bueno, así Brasil. La tóxica. Bueno, o el tóxico. No empecemos. O por ahí nosotros. Esa relación tóxica, no. Tenemos que decir. De enfrentarnos uno con otros, ¿no? Nosotros seríamos el tóxico de Brasil. Claro, por eso. La cuestión es lo que hablaban de cuántas copas, cuántos mundiales ellos. Sandra, cinco ya. Yo no lo quiero ni decir, Sandra. Cinco y Alemania. Cuatro. Bien. Y dos ganados ante nosotros. Claro. Italia también. Italia tiene cuatro. 34. Bueno, pero ni figura, no. Por suerte. Bueno, ahora figura. Sí, 34. Sí, 34, que 38, 82, 2006. Nosotros 78, 86. Ya sé, Marque Velo. No, pero me lo hace. ¿Me entendés? Sí, me quiere pelear, me pelea todo el tiempo. Ya veo que dice 5 o 15. El 2 así. ¿Y cómo lo va a hacer entonces? Ahí, sí, no, ¿viste? Sí, tremendo. Yo ya entendí, pero hay que seguirla, ¿entendés? No le dé bolilla, no le demos bolilla a Pulpito que nos pelea, ¿viste? Me pelea a mí. Bueno, vamos a contar algo que creo que viene ahora un poco los temas. Anoche hubo recitales, se pasaron. Bueno, yo tengo dos conocidos que fueron a distintos. Uno fue el de Trueno en el Luna Park. ¿No? Estuvo bastante colmadito. Entonces... Y la gente enloquecida, los pibes, los chicos, estaban todos. El Luna trueno. Es lindo. Es no, y el Luna es lindo en el cual... ¿Sabes que nunca fui? Tenés que ir. Tenés que ir. Para mí siempre cualquier recital está bueno porque lo ves de donde estés, lo ves a la persona. Donde estás cerca se escucha re bien. Dice que tiene tres fechas, 1, 2 y 3 de diciembre. Estuvo de invitado Dante Spinetta.

Claro, pero si le dan algo de extra al partido, ya se te va. Mirá, en vez de 15 minutos, 20 minutos ya. Básicamente, si Brasil falta. Pierde 1-0, se va a diferencia de 2 y Suiza tendrá que hacer 2 goles y quedaría Brasil segundo con más 2 y Suiza ahí con 3. Bueno, esperemos todavía, para prepararnos bien para mañana. Lo de mañana ya está definido igual, ya sabemos de qué se trata, así que como mucho, bueno, veremos qué pasa en los otros días con estos dos que faltan terminar. Mañana no sé, respeten la cábala, miren donde lo vieron. Exacto, prepárense, bueno, y tratemos de... Bueno, ahora después hay que sacarse la foto con la remera y la bandera, ¿eh? Hay que sacarse esta foto. Sí, una bandera allá abajo de Radio Box estaría buena, claro. Allá y abajo de la 102.9 ponen una bandera y a sacarse la foto con la bandera argentina. Así que bueno, a prepararse, no sé. Sigamos ahí un poco contando qué nos pasó, qué hicimos, qué hicieron a ver en la semana, cómo se prepararon, si qué comieron, si le cayó bien, viste, estuvimos hablando acá, está alguien haciéndonos compañía y hablamos del mini tornadito que pasó por acá. Y también tienen que comentar, porque hay gente que tiene todavía la luz cortada, hay con problemas de techos volados, así que todavía hay gente esperando ayuda y bueno, por lo menos que le acomoden la luz y el cable para poder ver mañana el partido, porque también esto, ya no solo el partido pasado, si todavía la seguimos, se van a quedar mañana sin ver también. Pobre gente, así que no solo por el partido, sino por el hecho de que tengan luz y sigan para adelante acá. Bueno, yo les tengo que comentar algo que yo esperaba, que pienso que en estos días, porque mañana también es tan complicado, mira, justo parece que es en el horario del partido, en el club de Pejerrey de Pesca acá en Quilmes, el club Pejerrey Club sería. Hay como una nueva asamblea para elección, reacomodan la comisión justo mañana. La idea era tener a alguien que venga y cuente, así que va a ser seguramente en los programas siguientes, la historia del club y bueno, y las posibilidades que tienen, porque empieza ya la venta, como decimos nosotros, de los combos para las piletas. Ya empieza la actividad en las piletas del Pejerrey Club, así que se pueden hacer socios, pueden ir a comprar los bonos mensuales, y si no, también, por supuesto, hay siempre el muelle, funciona a las 24 horas como para que la gente se acerque, pasen un día en el club, no solo si vayan a la pileta o vayan a pescar. Y hay a veces competencia de pesca, competencia de fotos también, a veces hay exhibiciones de por ejemplo coches antiguos o de ferias artesanales. Bueno, hay distintas actividades, unas canchas ahora acomodadas para alquilar, canchas para jugar al fútbol que están bien cerradas con su nueva cafetería, así que si Dios quiere, prontito tendremos a alguien acá para contarnos la historia de este club, que es muy antigua y que la verdad se merece ser conocida, porque la Ribera Quilmeña tiene una gran historia, no solo de las invasiones inglesas, que ya vino nuestro almirante Brown, que acá hay un museo en honor a él también. Pero aparte el club, todo lo que era la historia de la Ribera de Quilmes hace años atrás, ¿no? Traía tanta gente, cómo venía el turismo, era la leyenda de la costanera y los boliches quilmeños eran muy conocidos, que ahora ya van quedando atrás toda esta historia. Así que, pero está lindo conocerlos, así que veremos si en los próximos programas tenemos algún invitado para actualizarnos en esto. Bueno, y sigamos. Traigo la buena. A ver, dale. Viste que el año que viene curso segundo. Ajá, segundo año. Lunes de contar radiología en la Cruz Roja. Perfecto. ¿Te digo los días? Sí. Lunes, miércoles y jueves. Ay, quedas libre para los viernes. Jueves es práctica a la mañana, pero los viernes ya. Muy bien. Bueno, ya vamos haciendo el equipito, ¿viste? Como para seguir el año que viene, como decimos nosotros. Ya que no tenemos nosotros, no sé qué pasará con mis compañeritas. Alguna volverá, alguna se tomará, seguirá con sus vacaciones largas. No. Sí, no la reconocemos más, ¿no? Hola. Sí, la fundadora del programa. No sé qué está pasando con la fundadora. Vamos a decir, en vez de buscando a Wally, buscando a Vero. A ver si alguno tiene noticias de Vero y nos pasan información. Señores, llamen al 1164-007047 y cualquier novedad o noticia, cuéntenos. ¿No? ¿Andará enamorada? Y yo qué sé, algo de chusmerío nos tiene que dar. No solo nosotros contar chusmerío, sino que la gente venga y nos cuente qué pasa con nuestra ex compañera de radio. Pero bueno, ¿eh? Ya fue, nuestra ex es, fue, decís vos. Uy, yo no sé, mi compañerita fundadora. ¿No? Decís vos. Bueno, no sé, yo qué sé, yo quiero pensar que sí. Que quiere, porque ella extrañaba el programa, se divertía tanto, se hacía tanto la payasa, te acuerdas que la, lo disfrutaba Claudita el programa ella. Después no sé qué va a pasar. Así que, bueno, tenemos algo de Ricky como para recordar el otro recital de anoche, porque es importantísimo, Ricky Man. Vamos. We'll be right back. es África. Porque esto es África. Es África. Chamina, mina, waka waka, chamina, mina, saca lengua, anawa, chamina, mina, waka waka, chamina, mina, saca lengua, porque esto es África. África. Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca lengua, anawa, Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca lengua, porque esto es África. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Va quedando poquito, Alex. Va quedando poquito del programa. Estamos hablando acá de mi primer mundial. Dale, ¿y cuál fue? Y pasa que yo era chico. No. ¿Con conciencia o sin conciencia? No, sin conciencia. Bueno, sin conciencia creo que fueron todos, pero no importa. Sin conciencia, el mío fue 2006. Conciencia. Bueno, y consciente y consciente, vamos a decir. Y la canción que recién empezaba pasaron, Waka Waka Waka. Ese fue, justo. Sudáfrica 2010. Bueno, a mí, Shakira, viste, me cuesta a veces poner una canción. Es alguien que no me llamo, que hay que ponerla por los demás, porque acá es por los oyentes, no por lo que siento que era yo. Sí. Pero no, creo que la de Ricky fue ese mundial. Ese mundial me re gustó. Es decir, la canción que me gusta. Porque también esto, tener canciones, como decíamos ahora, ¿y qué tal es esta? Jaya. Claro, una haya. Cosa así. Que tiene tres igual, porque el otro es tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Claro, pero viste que no te llama, porque te queda marcado también. A uno escucha la canción, ¡epa! Viste, te queda el recuerdo del mundial y cómo nos fue en cada mundial con esta canción. Esta. No, pará, dejar un rato. Sí, esta, sí. Esta. Y la de Brasil 2014 la tengo marcada también. Esta es hermosa. El Goico atajando el penal. Yo no nací, pero mi viejo me lo relata. Mira, las atajadas de Goico nos hace acordar a los partidos de Boca, que estamos siempre con lo de acá y nos atajamos, que viste que Boca siempre va a los penales y terminamos ahí sufriendo y llorando. Y bueno, con la Argentina nos pasaba lo mismo, pero qué disfrute que era. Yo creo que ahora ¿cómo disfrutábamos? Yo creo que ahora, con tanta ilusión que tenemos con Argentina, creo que se sufre más con Argentina ahora que con los clubes. No sé por qué, pero ay, no, y sí, porque estaba esa... Pero aparte, porque nos... ¿Qué pasó? ¿Cuánto vas a ir? ¡No, falta un gol! ¡Falta un gol! Hay gol de Camerún, está perdiendo Suiza. ¿Viste? Y en el alargue, ¿ves? Mira, 10 minutos de alargue. Brasil. Tiene que hacer un gol más Suiza y Brasil no va de nuestra zona. No, y aparte, mira otra cosa. Chicos, va a terminar el partido. Nosotros terminamos el programa, el partido todavía no terminó, lo podemos definir. No, Tima, chicos. Hasta lo último, sufriendo, vamos. Qué grande, Camerún. Bueno, siempre había que cuidarse de ellos. Jugaban desde que tenemos conciencia. ¡Claro! Bueno, che, yo no mucho de Italia 90, no sé bien. Y pero la de Italia 90 son lo que atajaba Goico, justo lo que decimos. Y después el sufrimiento con Alemania, el último partido. ¿Cómo atajó Goico? Pulpido puede ser el arquero. Se enganchó el dedo, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¡No, expulsado! Porque se sacó la remera. Perdón, gente, yo la vivo con Brasil porque es el clásico rival y me encanta que pierda Brasil. Y contalo, sí. Me encanta que pierda porque Brasil. Estamos mirando aparte el partido, lo tenemos como para ir informando. Entonces, tengo igual acá. Claro, los van viendo. Mirá, a ver cómo va. 3-2. Suiza-Serbia. Bueno, qué problema. Viste hasta lo último, qué lindo. Un gol más. Camerún, te pido un gol más, Camerún. Y falta, falta un poquito. Bueno, Brasil con esto se va a diferencia más 2. Suiza tiene que hacer 3 goles, que en 8 minutos no creo que lo haga. No. No. ¿Y están en el mismo tiempo de diferencia? Sí. 3 minutos en el otro y 3 minutos en el otro. 3 minutos en el otro. Sí. Termina antes, bueno. Pero la van a alargar. Ahora viéndolo jugar a Brasil, te digo que me ilusiono. Está bien que sean suplentes, pero... Bueno, pero de Brasil no se recupera Neymar para esto. ¿Qué tenés? Claro. No sé ni qué va a pasar con Corea ahora, ya que aunque Brasil pierda con Camerún es un bombazo. Ni con Corea sería... No, pero igual no creo que pase eso. ¿Decís que no? No, porque Brasil tiene dos equipos. Tiene equipo A y equipo B. Bueno, pero mirá cómo resulta. Lo mismo que Francia. Francia también, dos equipos y... Igual está Fabinho jugando. Fabinho es de élite. No me hagas llorar, un brasilero. Nada. No, no están acostumbrados. Y menos así, dirán. ¿No? Nosotros lo acostumbramos a perder a Brasil. Lo tiene de hijo Scaloni, ¿eh? Scaloni lo tiene de hijo. Un empate, bueno. una derrota o dos victorias. Qué bárbaro. Bueno, ya vamos. Nos tenemos que ir despidiendo. Y en tal caso, acá lo importante es mañana. Lo importante es mañana. Vamos a Argentina. Vamos con todo. Dios quiera. Prepararse. Dios quiera. A disfrutar el partido todos. Que tengamos un excelente fin de semana. Por supuesto, festejando por nosotros. Y bueno, y estos dos partiditos que ya van terminando, van a ser para los próximas veces. Se terminó la primera ronda. Ya estamos y nos veremos. Y nos veremos el viernes que viene. ¿Qué decís? Está complicada la mano. Está complicada. Vamos viendo a ver qué pasa. Pasa que si venimos el viernes, vamos a venir amargados. Venimos igual a festejar. Así para mí, que... tengo sensaciones buenas igual para mañana. Están hablando. Vamos. Australia dijo que no iba a ganar 2-0. ¿Querés que te lo diga? Ah, sí. Dijo que ya no ganó en Tokio. Dijo que esta vez no iba a salir a matar. Bueno, a salir a matar seguro. Scaloni, van a salir, pero la cuestión es que puedan matarnos. Scaloni no dio mucha bola y solo habló de que el suavecito. Mundial es. No, dijo que el mundial es complicado y que hay que ganar a todos. Bueno, vamos por eso. A ganar mañana, a disfrutar y después. Si nos vemos el viernes que viene, nos cuentan. Nos despedimos. Gracias, Alex, por la compañía. Y que tengan un excelente fin de semana. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más?